Capítulo 7, parte segunda de L'Assommoir, La taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Cuando el enorme pato dorado, nadando en grasa, estuvo sobre la mesa, eran tales el asombro, la respetuosa sorpresa que sobrecogieron a la reunión, que pasó un largo rato sin que acometieran al animal. Mostrábanselo unos a otros, guiñando los ojos y moviendo la cabeza. ¡Por vida de! ¡Vaya una pieza! ¡Qué muslos! ¡Qué panza! —No se ha cebado lamiendo las tapias —exclamó Gauche. Entonces comenzaron los detalles sobre el pato. Gervasia precisó hechos. Aquella era la pieza más hermosa que había encontrado en la tienda del pollero del Faubourg Poissonnier. Pesaba 12 libras y media en la balanza del carbonero. Para asarlo había gastado una espuerta de carbón, y el animalejo había soltado 3 tazas de grasa. Interrumpió la Virginia, jactándose de haber visto crudo el pato. Ganas daban de comerlo aún sin asar, decía. Tan fina y blanca tenía la piel, una verdadera piel de rubia. Todos los hombres se reían, estremecidos sus labios por concupiscente gula. Empero Laurier y su mujer fruncían las narices, sofocados al ver tan solemne pieza en la mesa de la Bambán. —Vaya, supongo que no nos lo vamos a comer entero —acabó por decir la planchadora. —¿Quién trincha? Yo no me atrevo. Es muy grande y me da miedo. Ofrecióse Coupeau, diciendo que era muy sencillo. No había más que tirar de las patas y punto concluido. Pero opúsose la mayoría, y sacaron a viva fuerza de manos del plomero el cuchillo de cocina, pues todos sabían que cuando trinchaba hacía un verdadero destrozo. Durante un minuto buscaron a otro que trinchase, y por último la señora Lerat dijo con amable acento. —Yo creo que esto corresponde al señor Poisson. —Sí, al señor Poisson. Y como quiera que la reunión no daba indicios de comprender el significado de su proposición, añadió con satisfacción más lisonjera todavía. —Seguramente le corresponde al señor Poisson, que está acostumbrado al uso de las armas. Y pasó al municipal el cuchillo de cocina que tenía en la mano. Todos los presentes aprobaron con satisfacción. Inclinó Poisson la cabeza con militar rigidez y puso el pato delante de sí. Sus vecinas, Gervasia y la señora Hoche, se apartaron un poco, haciendo lugar a sus codos. Y él trinchaba lentamente, con ademanes muy graves, fijos los ojos en el animal, cual si intentase clavarlo en el fondo del plato. Cuando introdujo el cuchillo en el esqueleto que crujía al impulso, Laurier, en un arranque de patriotismo, gritó: —¿Qué tal si fuera un cosaco? —¿Os habéis batido con los cosacos, señor Poisson? —preguntó la señora Gauche. —No, con los beduinos —respondió el municipal mientras separaba un alón—. Ya no hay cosacos. Reinó luego un profundo silencio. Los cuellos se alargaban, las miradas seguían los movimientos del cuchillo. Poisson preparaba una sorpresa. De repente dio un postrer tajo y el cuarto trasero del animal se separó y se mantuvo derecho con la rabadilla en alto, en forma de mitra de obispo. Estalló entonces la general admiración. Nadie como un veterano para ser amable en sociedad. Entretanto el pato dejaba escapar un chorro de grasa por el orificio abierto de su trasero, y Gauche riendo. —¡Me abono! —dijo—, para que me meen así en la boca. —¡Habrá cochino! —exclamaron a una todas las mujeres. —De verdad, no conozco otro hombre más repugnante —dijo la señora Gauche, más furiosa que las otras. —¡Cállate! ¿Oyes? Serías capaz de hacer echar las tripas a un batallón de soldados. Eso lo hace para que nadie coma y le toque a él la mayor porción. En aquel momento y en medio del barullo repetía Clemencia con insistencia: —Señor Poisson, señor Poisson, haced el favor de reservarme la rabadilla. —Querida amiga dijo la señora Lerat con aire discretamente zumbón. La rabadilla os pertenece de derecho. Por fin el pato estaba trinchado. El municipal, después de haber dado tiempo a la reunión para admirar la mitra de obispo, acabó de separar los trozos y los ordenó en torno de la fuente. Podían servirse ya, pero las mujeres, desabrochándose los vestidos, quejábanse de calor. Cupo dijo que hiciesen como si estuviesen en su casa, que él se ciscaba en los vecinos, y abrió de par en par la puerta de la tienda, continuando el festín en medio del rodar de los coches y del continuo pasar de transeúntes por la acera. Entonces, reposadas ya las mandíbulas y ahuecado un nuevo espacio en el estómago, volvieron todos a la tarea y cayeron furiosamente sobre el pato. Y el tuno de Roche decía que el rato de espera y el espectáculo de trinchar le habían hecho bajar la ternera y el lomo a los talones. Tremenda fue la arremetida. Nadie de los presentes recordaba haberse cargado nunca la conciencia con una indigestión semejante. Gervasia, voluminosa, apoyada en sus codos, comía enormes trozos de pechuga, sin hablar, temiendo perder un bocado. Solo sí sentíase algo avergonzada ante Gouget, por mostrarse a su vista glotona como una gata. A Gouget, por su parte, alimentábale de sobra verla comer con tanto gusto. Además, en su gula, era tan linda y tan bondadosa. Aunque no hablaba, dejaba su tarea a cada rato para colmar de atenciones al tío Bru, obsequiándole con los trozos más delicados. Era hasta conmovedor ver a aquella glotona quitarse de la boca un pedazo de alón para dárselo al anciano, quien, sin dar muestras de apreciador de los buenos bocados, lo engullía todo con la cabeza inclinada, atontado por tanto tragar, cuando hacía quién sabe el tiempo que su paladar perdiera el recuerdo del sabor del pan. Los Loguiller desfogaban su rabia contra el asado. Comían para 3 días y, a poder ser, habrían devorado el pato, la mesa y la tienda entera, a fin de arruinar de un golpe a la Bambán. Para contentar a las mujeres, se les repartió el esqueleto, porque el esqueleto es el bocado de las damas. La señora Lerat, la señora Roche y la señora Pitois roían los huesos, mientras mamá Coupeau, que se moría por el cuello, sacaba la carne de éste con los 2 últimos dientes que le quedaban. A Virginia le gustaba el pellejo cuando estaba bien tostado, y cada convidado le pasaba la parte que le correspondiera por galantería. Y de tal manera se atragaba que Poisson le dirigía severas miradas, mandándole que no comiese más, pues ya tenía bastante, y le recordó que, en una ocasión, por haber comido demasiado pato asado, hubo de estar 15 días en cama, con el vientre hinchado. Mas Coupeau se enojó y sirvió a Virginia un trozo de muslo, gritando que, ¡rayo de Dios! Si no lo engullía, no era mujer. Por ventura el pato había hecho nunca daño a nadie. Al contrario, el pato curaba las enfermedades del bazo. Aquello se comía sin pan como los postres. Él, por su parte, se estaría tragando pato toda la noche sin sentirse ahito, y para probarlo, se metió un dedo entero en la boca. Entretanto, Clemencia concluía la rabadilla, chupándola con un cloqueo de labios y retorciéndose de risa en su silla, a causa de las indecencias que en voz baja le decía la Roche. ¡Ah, pardiez, sí! Se dieron una joroba. Cuando nos hallamos en la danza, hemos de danzar, ¿verdad? Ya que sólo de vez en cuando se nos ofrece la ocasión de sacar la panza de mal año. Fuéramos tontos de capirote si no nos atracáramos hasta las orejas. La verdad es que se veía aumentar desmedidamente el volumen de las barrigas. Las mujeres parecían preñadas. Aquellos maldecidos tragones estaban a punto de estallar dentro de su piel. Con sus bocas abiertas y sus barbas chorreando grasa, ofrecían sus faces el aspecto de traseros, y tan rojas que hubiérase dicho eran traseros de gentes ricas, reventando de prosperidad. ¿Y qué diremos del vino, hijos míos? Corría alrededor de la mesa como el agua por el Sena. Un verdadero riachuelo de agua llovediza, que desaparece absorbido por la sedienta tierra. Coupeau escanciaba desde muy alto para ver la rojiza espuma que formaba el chorro rojo, y cuando se vaciaba una botella, hacía la bromita de volver hacia abajo el gollete y de exprimirlo con el gesto peculiar de las mujeres cuando ordeñan las vacas. Otra negra más con la garganta rota. Y en un rincón de la tienda iba aumentando el montón de las negras muertas, un cementerio de botellas sobre el cual se arrojaban los desperdicios del mantel. Habiendo pedido agua la señora Putois, se indignó tanto el plomero que quitó él mismo las botellas que la contenían. «¿Por ventura beben agua las personas decentes? Se le antojaba el capricho de criar ranas en el estómago». Y las copas se vaciaban en un abrir y cerrar de ojos, oyéndose caer el líquido lanzado de un trago en la garganta, con el mismo ruido que hace el agua al bajar por las cañerías de las paredes los días de fuerte lluvia. Llovía peleón, sí, un peleón que al principio sabía un poco al tonel, pero al cual uno se acostumbraba de lo lindo, hasta el extremo de parecerle que sabía a nueces. ¡Ah, Dios de Dios! Por más que dijesen los jesuitas, el zumo de la cepa no dejaba de ser una famosa invención. La reunión reía, aprobaba, porque al fin y al cabo el obrero no hubiera podido vivir sin vino, y el abuelo Noé debió haber plantado la viña para los plomeros, los sastres y los herreros. El vino aliviaba del peso del trabajo y encendía fuego en el vientre de los holgazanes. Y después, cuando el truán os hace una jugarreta, el rey os parece chica cosa, y París entero es vuestro. Tantos motivos de alegría tiene el obrero deslomado, sin un cuarto, despreciado por los burgueses, para que se le eche en cara una chispa tomada de vez en cuando, con el único objeto de ver la vida de color de rosa. Pardiez. En aquel momento, precisamente, ¿quién no le hacía un corte de mangas al emperador? Bien podía ser que el emperador tuviese entonces llena su panza, mas esto no impedía que le mandaran a paseo y que le desafiaran a tenerla más llena y a estar tan de broma como ellos. ¡Callen los aristócratas! Coupeau los mandaba al diablo, encontraba lindas a las mujeres y daba golpes en el bolsillo de su chaleco donde sonaban 3 sueldos, riendo como si removiese monedas de 100 sueldos con una pala. Gouget, el mismo Gouget, tan sobrio habitualmente, estaba muy alegre. Los ojos de Roche se achicaban, los de Loguillet adquirían un matiz pálido, mientras que Poisson lanzaba en torno suyo miradas más y más severas, que se destacaban en su bronceada faz de veterano. Estaban ya como unas cubas, y las mujeres tenían su chispita, una chispita ligera aún, rojas las mejillas y con una irresistible propensión a aligerarse de ropa, que les obligó a quitarse sus pañoletas. Sólo Clemencia empezaba a estar inconveniente. A todo esto se acordó Gervasia de sus 6 botellas lacradas, que se olvidara de sacar cuando el pato, y trayéndolas llenó de nuevo las copas. Entonces Poisson se puso en pie y dijo, con la copa en la mano, «Brindo por la salud del ama de la casa». Todos los presentes se levantaron, moviendo un gran estrépito de sillas. Extendiéronse los brazos y chocáronse las copas entre un clamoreo. «¡Que nos veamos reunidos dentro de 50 años!» exclamó Virginia. «No, no», respondió Gervasia conmovida y sonriente. «Ya sería demasiado vieja. Llega un día en que se desea morir». En tanto, por la puerta abierta de par en par, el barrio entero miraba y asistía al banquete. Los transeúntes se detenían un momento en la parte de acera bañada por la claridad y reían a más no poder, viendo a aquellas gentes tragar con tal afán. Los cocheros, inclinados en sus pescantes, azotaban a sus rocines, echaban una mirada y soltaban un chiste. «Oye, tú, ¿pagas algo?» «¡Eh, tía gorda! Voy a buscar a la comadrona». Y el olor del pato regocijaba y daba expansión en la calle. Los dependientes del droguero creían comer de él en la acera de enfrente. La frutera y la tripicallera a cada rato venían a pararse ante la tienda, para olisquear y relamerse los labios. Positivamente, la calle reventaba de indigestión. Las señoras Coudorge, madre e hija, las vendedoras de paraguas de al lado, a quienes nunca se les veía asomar las narices, cruzaron el arroyo una tras de otra, los ojos atravesados y rojas como si acabasen de freír buñuelos. El relojero, sentado en su mostrador, no podía trabajar, embriagado de contar los litros que se despachaban, y lleno de agitación en medio de sus alegres cuclillos. «Sí, los vecinos olían», gritaba Coupeau. «¿Por qué, pues, ocultarse de ellos?» La reunión, lanzada ya, no se avergonzaba de mostrarse con la boca abierta por la gula. La lisonjeaba y la enardecía a tal extremo que hubieran querido derribar la puerta para sacar la mesa a la calle y comer allí los postres a vista del público, en la barahunda del arroyo. ¿Causaba repugnancia el verles? No tal, y por lo tanto ninguna necesidad había de encerrarse como egoistones. Viendo Coupeau que el relojero de enfrente escupía piezas de 10 sueldos, le mostró desde lejos una botella, y habiendo aquel aceptado con un movimiento de cabeza, dirigióse a su encuentro el plomero, ofreciéndole la botella y un vaso. Establecíase una fraternidad con la calle. Brindábase a la salud de los transeúntes. Llamábase a los camaradas que tenían aire de buenos muchachos. El banquete se extendía por grados en tal manera que el barrio entero de la Goudor trascendía a comilona y se regalaba el vientre en una bacanal de 1000 diablos. Desde hacía un rato la señora Bigogou, la carbonera, pasaba y volvía a pasar por delante de la tienda. «¡Eh, señora Bigogou! ¡Señora Bigogou!», aulló la reunión. Y la señora Bigogou entró, riendo como una estúpida, lavada la cara y gorda hasta reventar el corsé. Los hombres gustaban de pellizcarla, porque podían darle pellizcos en todas partes, sin nunca tropezar con un hueso. Roche la hizo sentarse a su lado, y acto seguido, mañosamente, le pellizcó la rodilla por debajo de la mesa. Pero ella, avezada a estos juegos, vaciaba con la mayor tranquilidad un vaso de vino, contando que los vecinos se asomaban a las ventanas y que algunos inquilinos de la casa comenzaban a enfadarse. «¡Oh, eso nos incumbe a nosotros!», dijo la señora Roche. «¿Somos o no los porteros? Pues bien, nosotros respondemos de la tranquilidad de la casa. Que vengan a quejarse y verán cómo se les recibe». En la trastienda acababa de tener lugar una furiosa batalla entre Naná y Agustina por causa del asador que las dos querían limpiar. Durante un cuarto de hora el asador había ido rebotando por el suelo con un ruido de caldero viejo. Actualmente Naná curaba al pequeño Víctor, que tenía atravesado en la garganta un hueso de pato, y para ello le metía los dedos en la boca, obligándole a tragarse grandes terrones de azúcar. Y esto no le impedía ver lo que se hacía en la mesa grande, a donde acudía a cada instante pidiendo vino, pan y carne para Esteban y Paulinita. «Toma, revienta», le decía su madre. «Tal vez así me dejarás en paz». Los niños no podían ya tragar, pero a pesar de ello continuaban comiendo y golpeando con sus tenedores un acompañamiento a fin de excitarse. Entretanto, y a pesar del ruido, habíase empeñado una conversación entre el tío Bru y mamá Coupeau. El anciano, a quien tanto comer y tanto beber ponían pálido, hablaba de sus hijos muertos en Crimea. «¡Ah! Si los pobrecillos hubiesen vivido, el tío Bru habría comido pan todos los días». Y mamá Coupeau, algo torpe la lengua, inclinábase a su oído diciéndole: «Los padres se dan demasiada pena por sus hijos. Os parezco una mujer dichosa, ¿verdad? Pues bien, más de un rato me lo paso llorando. No, no sintáis el no tener hijos». El tío Bru meneaba la cabeza. «En ninguna parte me quieren ya para trabajar», murmuraba. «Soy demasiado viejo. Cuando me presento en un taller, los jóvenes se echan a reír y me preguntan si soy yo quien lustró las botas de Enrique IV. El año pasado todavía pude ganar 30 sueldos al día pintando un puente, pero era preciso estar panza arriba, recibiendo la humedad del río que corría por debajo. Desde entonces tengo tos. Actualmente se acabó. Me despiden de todas partes. Y contemplando sus embaradas manos añadía, esto se comprende porque para nada sirvo. Tienen razón. Lo mismo haría yo. Mirad, la desgracia es no haberme muerto. Sí, esa es mi falta. Cuando uno no sirve ya para trabajar, debe acostarse y reventar. Verdaderamente, dijo Loguillé, que escuchaba la conversación, no comprendo cómo el gobierno no socorre a los inválidos del trabajo. El otro día leí en un periódico que se ocupaba de esto. Pero Poisson entonces creyó deber salir en defensa del gobierno. Los obreros no son soldados, declaró. Los inválidos son para los soldados. No hay que pedir cosas imposibles. Los postres estaban servidos. En el centro de la mesa erguíase un pastel de Saboya, en forma de templete, con una cúpula de tajadas de melón, y sobre esta cúpula había una rosa artificial, junto a la cual columpiábase una mariposa de papel plateado, sujeta con un alambre. Dos gotas de goma en el centro de la flor imitaban dos gotas de rocío. Después, a izquierda, un trozo de queso tierno nadaba en el fondo de un plato sopero, mientras que en otro plato, a la derecha, apilábase una montaña de fresones triturados chorreando zumo. Y aún quedaba en la mesa una fuente de ensalada de grandes hojas de lechuga empapada en aceite. «¡Ea, señora Gosch!», dijo con amabilidad Gervasia. «Un poco más de ensalada. Ya sé que os despepitáis por ella». «No, no, mil gracias, no puedo más», contestó la portera. La misma invitación hizo la planchadora a Virginia, pero ésta, metiéndose el dedo en la boca, como dando a entender que se tocaba la comida. «De veras, estoy llena. Ya no queda sitio ni para un bocado». «Vaya, un poquito de buena voluntad», repuso sonriendo Gervasia. «Siempre queda un agujero para llenar. La ensalada se come sin apetito. ¿Vais a dejar que se pierda la lechuga?». «Mañana la comeréis confitada», dijo la señora Lerat. «Confitada es mucho mejor». Las mujeres resollaban contemplando con aire de pena la ensalada. Clemencia refirió que una mañana se comió tres manojos de berros al almorzar. La señora Pitois era más fuerte todavía. Tomaba las lechugas enteras y sin quitarles las hojas verdes se las comía como si tal cosa, con un poco de sal. Todas hubieran vivido solo con ensaladas, y con auxilio de esta conversación dejaron vacía la ensaladera. «Por mi parte», decía la portera con la boca llena, «sería capaz de ponerme yo a comer a gatas en un prado». Entonces empezaron las bromas. Sobre los postres decían que no entran en cuenta. Verdad es que llegaban algo tarde, mas no por ello dejarían de hacérseles los honores, pues aun cuando hubiesen debido estallar como bombas, a nadie habían de asustar unas cuantas fresas y una ración de pastel. Por lo demás, ninguna prisa tenían. Sobraba tiempo, la noche entera si se les antojaba. Entretanto, habíanse llenado los platos de fresas y de queso. Los hombres encendían sus pipas, y como quiera que las botellas del lacrado estaban vacías, se echó mano del vino común y continuaron bebiendo y fumando. Decidióse que Gervasia cortara el pastel de Saboya, y Poisson, galante como quien era, levantóse para coger la rosa, la cual ofreció a la planchadora entre los aplausos de la reunión, mientras ella se la prendía con un alfiler sobre el pecho izquierdo, al lado del corazón. Y a cada uno de sus movimientos la mariposa revoloteaba. «¡Toma!», exclamó Loguier, que acababa de hacer un descubrimiento. «Pues no estamos comiendo sobre vuestra mesa de trabajo. De seguro que nunca se ha trabajado tanto en ella como ahora». Este chiste maligno tuvo un éxito asombroso. Comenzaron a llover alusiones de doble sentido. Clemencia no engullía una cucharada de fresas sin decir que daba un planchazo. La señora Lerat pretendía que el queso sabía a almidón, mientras que la señora Laurier, entre dientes, decía que no podía darse mayor casualidad que la de tirar tan aprisa el dinero sobre aquellas tablas donde con tanto afán se ganaba. Elevábase una tempestad de risas y gritos. Pero, de repente, una voz fuerte impuso silencio a todo el mundo. Era Roche en pie, con aire desmadejado y picaresco, que cantaba El volcán de amor o El soldado seductor. Yo soy Blavín, el seductor de las hermosas. Una tempestad de aplausos acogió la primera copla. Sí, sí, había llegado el momento de cantarlas. Cada cual entonaría la suya. Aquello era lo más divertido del banquete. Y los concurrentes se apoyaron de codos en la mesa. Unos y los otros se recostaron en los respaldos de sus sillas, meneando la cabeza en los buenos pasos y bebiendo un trago en los estribillos. El Animal de Roche era una especialidad en cuestión de coplas cómicas y hubiera hecho reír hasta las botellas cuando imitaba a un recluta con los dedos estirados y el sombrero echado atrás. Inmediatamente después del Volcán de Amor, entonó la Baronesa de Folvich, que era uno de sus triunfos. Cuando llegó a la tercera coplilla, volvióse hacia Clemencia, murmurando con voz lenta y voluptuosa. Tenía visitas la baronesa. Eran sus cuatro hermanas, dos de ellas morenas y una rubia, que reunían ocho ojos arrebatadores. Entonces la reunión exaltada cantó a coro el estribillo. Los hombres llevaban el compás a talonazos. Las mujeres habían cogido los cuchillos y golpeaban cadenciosamente sobre las copas. Todos gritaban. ¡Pardiez! ¿Quién pagará la copa a la pa? ¡A la patrulla! Los cristales de la tienda resonaban, y el vigoroso aliento de los cantores agitaba las cortinillas de muselina. A todo esto Virginia había desaparecido por dos veces, y cada vez, al volver, se había inclinado al oído de Gervasia para darle una noticia. La vez tercera, al regresar, díjole en mitad del oído. «Aún está en la taberna de Francisco, fingiendo que lee un periódico. De seguro está maquinando una mala treta». Referíase a Lantier, al cual había ido a acechar. «¿Estará borracho, tal vez?», preguntó a Virginia. «No lo creo», contestó la morena. «Tiene un aspecto muy sosegado, y esto es lo que sobre todo me inquieta. ¿Por qué, si está sereno, ha de permanecer tanto rato en la taberna? ¡Dios mío, Dios mío! ¿Con tal que no suceda una desgracia?». La planchadora, muy conmovida, le rogó que se callara. Reinaba en aquel momento un profundo silencio. La señora Pitois acababa de ponerse en pie y cantaba al abordaje. Los invitados, mudos y graves, la miraban, y hasta Poisson había dejado su pipa en el borde de la mesa para oírla mejor. La cantora se mantenía erguida, bajita, y como ardiendo en cólera, verde su faz bajo su negra cofia, y lanzando su puño izquierdo hacia adelante con una especie de fiereza, rugiendo con una voz más gruesa que ella. «¡Si un temerario pirata nos da caza por la popa! ¡Pobre filibustero! ¡No haya cuartel para él! ¡Muchachos, a las carronadas! ¡Venga, ron a copas llenas! ¡Que piratas y forbantes son caza de obenques!». Aquello era serio, pero caramba, daba una verdadera idea de la cosa. Poisson, que había viajado por mar, columpiaba la cabeza aprobando los detalles. Por lo demás, dejábase comprender fácilmente que la canción era de la cuerda de la señora Pitois. Coupeau se inclinó para referir que, una noche, la señora Pitois había bofeteado en la calle Poulet nada menos que a cuatro hombres que intentaban deshonrarla. Entretanto, Gervasia, ayudada por mamá Coupeau, sirvió el café, aun cuando todavía estaban comiendo el pastel de Saboya. Y no la dejaron sentarse, gritando todo el mundo que le había llegado su vez. Negábase ella, pálido el semblante, con el aspecto de una enferma. Y preguntándose si acaso el pato le había sentado mal, hubo de acceder y entonó. «¡Ah! ¡Dejadme dormir!», con voz débil y dulce. Y cuando llegaba al estribillo, a ese deseo de un dormir lleno de hermosos ensueños, sus párpados se cerraban y su anegado mirar perdíase en las sombras de la calle. Después de ella saludó Poisson a las mujeres con un brusco movimiento de cabeza y entonó una canción báquica. Los vinos de Francia, con voz de jeringa, alcanzando únicamente éxito la última estrofa, la estrofa patriótica, porque al hablar de la bandera tricolor levantó la copa en alto, la columpió un momento y se la echó al coleto de un solo trago. Sucediéronse después coplas y coplas. Salieron a colación Venecia y los gondoleros en la barcarola de la señora Roche, Sevilla y las andaluzas en el bolero de la señora Loguillé, y el esposo de ésta llegó a cantar hasta los perfumes de la Arabia, a propósito de los amores de Fatma, la bailarina. En derredor de la grasienta mesa, en la atmósfera condensada con un hálito de indigestión, abríanse horizontes de oro, desfilaban cuellos de marfil, cabelleras de ébano, besos a la luz de la luna al son de las guitarras, bayaderas sembrando con sus danzas perlas y diamantes. Y los hombres fumaban plácidamente sus pipas y las mujeres sonreían en inconsciente deleite, creyéndose todos transportados a aquellas regiones y aspirando sus embalsamados perfumes. Y cuando Clemencia se puso a arrullar, haced un nido con cierto temblor de garganta, oyósela también con grato placer, pues aquello recordaba la campiña, las ligeras aves, las danzas bajo la enramada, las flores de cáliz de miel, en una palabra, cuanto se veía en el bosque de Vincennes los días que se iba allí a comer un conejo. Pero Virginia volvió a sacar a plaza el género picaresco, con mi pequeño requiquí, imitando a una cantinera, puesto el brazo en jarras y representando la acción de llenar las copas en el vacío, dando vuelta a la muñeca. Tanto agradó a la reunión que suplicaron a mamá Coupeau que cantase el ratón. La anciana negábase, jurando y perjurando que no sabía aquellas picardías. Sin embargo, comenzó a entonar con su cascado hilo de voz y su arrugado rostro de ojillos vivos. Acentuaba las alusiones, los terrores de la señorita Lisa, apretándose las faldas entre sus muslos al ver al ratón. Todos los presentes reían. Las mujeres no podían conservar su serenidad y dirigían relucientes ojeadas a sus vecinos. Al fin y al cabo, la cancioncilla nada tenía de obscena, ni siquiera contenía una palabra verde. Si vale decir verdad, Roche hacía el ratón a lo largo de las pantorrillas de la carbonera, lo cual hubiera podido traer graves consecuencias si Gouget, a una señal de Gervasia, no hubiera impuesto el silencio y el respeto con la despedida de Abdelkader, que entonaba con voz de bajo profundo. Aquel sí que la tenía sonora, y salía de su hermosa barba rubia como de una trompeta de cobre. Cuando lanzó el grito, «¡Oh, mi noble compañera!», refiriéndose a la negra yegua del guerrero, latieron todos los corazones y la reunión en peso le aplaudió sin esperar el final. «Ahora le toca al tío Bru», exclamó mamá Coupeau. «¡Ea, cantad la vuestra! Las antiguas son las más bonitas». Y la reunión volvió los ojos hacia el anciano, insistiendo y animándole. Él, aletargado, con su eterna máscara de piel curtida, miraba a los concurrentes sin comprender al parecer. Preguntáronle si sabía las cinco vocales y bajó la cabeza diciendo que no se acordaba. Todas las canciones de tiempos pasados se embrollaban en su calabaza. Decidíanse ya a dejarlo tranquilo cuando, pareciendo acordarse de algo, empezó a tartamudear con cavernosa voz. «¡Tralala, tralala! ¡Tralala, tralala!». Animábase su faz. Este estribillo debía despertar en él lejanas alegrías que él solo saboreaba, escuchando su voz cada vez más sorda, con éxtasis de niño. «Tralará, tralará, tralará, tralará». «¿Sabéis, querida?», murmuró Virginia al oído de Gervasia, «¿que vengo otra vez de la calle? La cosa me traía inquieta. Pues bien, Lantier ha desaparecido de la taberna de Francisco». «¿Y no le habéis encontrado fuera?», preguntó la planchadora. No, he venido a prisa y no se me ha ocurrido. Y aquí Virginia, que miraba hacia la calle, interrumpióse exhalando un grito ahogado. ¡Ay, Dios mío! ¡Está en la acera de enfrente! ¡Y mira hacia aquí! Sobrecogida, Gervasia atrevióse a mirar. En la calle habíase formado un compacto grupo para oír cantar a la reunión. Componíanlo los dependientes del droguero, la tripicallera, el relojero, militares, burgueses, engabanados y tres muchachas de 5 a 6 años de edad, agarradas de las manos, muy serias y como encantadas. Y Lantier, efectivamente, se encontraba de plantón en primera fila, escuchando y mirando con la mayor tranquilidad. No podía darse mayor descaro. Gervasia experimentó una sensación como si un chorro de agua fría se le subiese desde las piernas al corazón, y apenas se atrevía a moverse mientras el tío Brooke continuaba. Tralala, tralala, tralala, tralala. Basta, viejo mío, basta ya, dijo Coupeau. Supongo que la sabéis toda. Pues bien, ya nos la cantaréis otro día, cuando estemos demasiado alegres. Resonaron algunas risotadas. El anciano se calló, giró su pálida mirada en torno de la mesa y recobró su aspecto aletargado y pensativo. Concluido el café, el plumero había vuelto a pedir vino. Clemencia la emprendía de nuevo con las fresas. Por un momento cesaron las canciones para hablar de una mujer a quien habían encontrado ahorcada por la mañana en la casa de al lado. Tocábale a la vez a la señora Lerat, mas ésta necesitaba de algunos preparativos. Empezó humedeciendo un ángulo de su servilleta en un vaso de agua y se lo aplicó a las sienes porque tenía mucho calor. Después pidió unas gotas de aguardiente, las bebió y estuvo enjugándose largo rato los labios. «El hijo del buen Dios, ¿verdad?» murmuró. «El hijo del buen Dios». Y alta, varonil, con su huesuda nariz y anchos hombros de gendarme, comenzó. El niño desgraciado que su madre abandona encuentra siempre asilo en la santa mansión. Dios que lo ve, lo ampara desde su trono. El niño abandonado es hijo del buen Dios. Su voz temblaba al pronunciar ciertas palabras y se arrastraba en notas humedecidas de lágrimas. Levantaba oblicuamente los ojos hacia el cielo, mientras que su mano derecha se balanceaba delante de su pecho y se apoyaba contra su corazón, con ademán conmovido. Entonces Gervasia, torturada por la presencia de Lantier, no pudo contener el llanto. Parecíale que la canción narraba sus tormentos y que ella misma era la niña perdida, abandonada, cuya defensa tomaba a su cargo el buen Dios. Clemencia, achispada del todo, empezó a sollozar, y apoyada su cabeza en el borde de la mesa, ahogábanse sus hipos en el mantel. Reinaba el silencio más profundo. Las mujeres, erguida la cabeza, secábanse los ojos con su pañuelo, como orgullosas de su emoción. Los hombres, inclinada la frente, miraban fijamente hacia adelante, parpadeando. Poisson, oprimida la garganta y apretando los dientes, rompió 2 veces la punta de la pipa y escupió los pedazos sin cesar de fumar. Gauche, que tenía la mano sobre una rodilla de la carbonera, ya no la pellizcaba, presa de un remordimiento y un respeto vagos, en tanto que por sus mejillas se deslizaban 2 gruesas lágrimas. Aquellos alegres comensales estaban rígidos como la justicia y tiernos como los corderos. El vino les salía por los ojos. Y cuando se repitió el estribillo, más pausado y más quejumbroso, todos se abandonaron al sentimiento. Todos lloraron como becerros en sus platos, desabotonándose los pantalones para no reventar de enternecimiento. Pero Gervasia y Virginia, a pesar suyo, no apartaban ya la vista de la acera de enfrente. La señora Gauche, a su vez, percibió a Lantier y dejó escapar una ligera exclamación sin dejar de lavarse la cara con sus lágrimas. Entonces las tres, respirando ansiedad sus semblantes, trocaron involuntarios signos de cabeza. —¡Dios mío! Si Coupeau volvía la cabeza y veía al otro. ¡Qué matanza! ¡Qué carnicería! y tampoco supieron disimular que el plomero les preguntó: ¿qué demonios estáis mirando? Y se inclinó y reconoció a Lantier. ¡Rayos de Dios! ¡Eso ya pasa de la raya!, murmuró. ¿Habrá insolente? No, eso es demasiado y se va a concluir de una vez. Y al ver que se levantaba tartamudeando amenazas atroces, Gervasia le suplicó en voz baja: oye, escucha, te lo ruego. Deja ese cuchillo. Siéntate, no tengamos que llorar una desgracia. Virginia tuvo que quitarle el cuchillo que había tomado de la mesa, mas no pudo impedir que saliera al encuentro de Lantier. La reunión, en su emoción creciente, nada veía y lloraba a más y mejor, mientras que la señora Lerat cantaba con desgarradora expresión. La huerfanita andaba perdida y su voz la oían solamente los copudos árboles y el viento. El último verso pasó sobre la reunión como un gemido lamentable de tempestad. La señora Pitois, que estaba bebiendo, se conmovió tanto que derramó el vino sobre el mantel. A todo esto, Gervasia continuaba como helada, con una mano en la boca para no gritar, pestañeando de espanto, esperando ver de un momento a otro caer a uno de los dos hombres en mitad de la calle. Virginia y la señora Roche seguían también la escena con la vista, profundamente conmovidas. Coupeau, sorprendido por el brusco cambio de la atmósfera, estuvo a pique de caerse en la acera al querer abalanzarse sobre Lantier. Este, con las manos en los bolsillos, se había limitado a separarse un poco. Y actualmente los dos hombres se insultaban y el plomero, sobre todo, ponía al otro como nuevo, tratándole de marrano enfermo y diciendo que le iba a comer las tripas. Oíase el rumor colérico de las voces y distinguíanse ademanes furiosos, como si tratasen de descoyuntarse los brazos a fuerza de bofetadas. Gervasia, desfalleciente, cerraba los ojos porque aquello duraba demasiado y a cada momento les creía despedazándose a bocados, pues tan próximos se hallaban el uno al otro que casi se rozaban sus caras. Después, no oyendo nada, abrió los ojos y quedó como embobada al ver que conversaban tranquilamente. La voz de la señora Lerat elevábase arrullante y plañidera, comenzando un estribillo. Al día siguiente recogieron, medio muerta, a la pobrecilla. «Cuidado, que hay mujeres bien zorras», exclamó la señora Loguier en medio de la aprobación general. Gervasia había cambiado una mirada con la señora Gauche y Virginia. ¿Se arreglaba, por lo visto, la cosa? Coupeau y Lantier continuaban hablando al borde de la acera. Todavía se dirigían injurias, pero amistosamente. Llamábanse Gran Bruto, con un tono en que se traslucía un asomo de ternura. Viendo que todo el mundo les miraba, acabaron por ponerse a pasear uno al lado del otro, a lo largo de la acera, volviéndose a cada 10 pasos. Habíase empeñado un animado diálogo. De repente pareció que Coupeau se enfadaba de nuevo, mientras el otro se negaba, haciéndose de rogar. Y por fin el plomero empujó a Lantier, obligándole a atravesar la calle y penetrar en la tienda. «Os digo que es de buena voluntad», gritaba. «Beberéis una copa de vino. Los hombres somos hombres, ¿verdad? Y hemos nacido para entendernos». La señora Lerat acababa el último estribillo que todas las mujeres repetían a coro, arrollando sus pañuelos. «El niño abandonado es hijo del buen Dios». Aplaudióse mucho a la cantora, la cual se dejó caer en la silla como quebrantada y pidió de beber, en razón a que se conmovía en extremo siempre que cantaba aquella romanza y temía que se le saliese de sitio algún nervio. Entretanto, la reunión en peso fijaba sus miradas en Lantier, que, sentado tranquilamente al lado de Coupeau, engullía los restos del pastel de Saboya, después de mojarlos en una copa de vino. Excepto Virginia y la señora Roche, nadie le conocía. Los Loguier olfateaban algo, pero no acertando con ello, afectaban un aire reservado. Huger, que notara la emoción de Gervasia, miraba de soslayo al recién llegado. Y como reinaba un silencio embarazoso, dijo Coupeau sencillamente: «Es un amigo». Y dirigiéndose a su mujer: «Ea, muévete. Tal vez quede a un café caliente». Gervasia los contemplaba a uno tras otro, con mirada dulce y alelada. Primero, cuando su marido había empujado a su antiguo amante para que entrase en la tienda, se había cogido la cabeza entre las manos, con el mismo ademán instintivo que los días de gran tempestad al retumbar de cada trueno. Parecíale aquello imposible, y que las paredes iban a caer y aplastar a todo el mundo. Después, viendo a los dos hombres sentados, sin que ni siquiera se hubiesen movido de su sitio las cortinillas de muselina, encontró el hecho muy natural. El pato la molestaba un poco. Decididamente había comido demasiado pato, y esto era lo que le impedía raciocinar. Una pereza dulce la amodorraba, la mantenía clavada en su silla, sin más deseo que el de que no la encocorasen. Dios mío, ¿para qué requemarse la sangre cuando los demás no se la queman y cuando los acontecimientos parecen arreglarse por sí mismos con general satisfacción? Y se levantó para ver si todavía quedaba café. En la trastienda dormían los niños. La bisoja Agustina les había atemorizado durante los postres, quitándoles las fresas e intimidándoles con abominables amenazas. Actualmente sentíase indispuesta y estaba acurrucada en un banquillo, sumamente pálida y sin chistar. Paulina había reclinado su cabeza sobre el hombro de Esteban, dormido a su vez en el borde de la mesa. Nana se encontraba sentada a los pies de la cama cerca de Víctor, cuyo cuello ceñía con uno de sus brazos, y, adormilada, cerrados los ojos, repetía con voz débil y continua: «Mamá, tengo pupa. Mamá, tengo pupa». «¡Caramba!», murmuró Agustina, cuya cabeza no cesaba de moverse a uno y otro lado. «Están borrachos. Han cantado como las personas mayores». Diole a Gervasia otro vuelco el corazón al ver a Esteban. Parecíale que se ahogaba pensando que el padre de aquel muchacho se hallaba tan cerca, comiendo pastel y sin que ni siquiera hubiese demostrado el deseo de dar un beso a su hijo. Tentaciones tuvo de despertar a Esteban y de llevarlo a sus brazos. Después volvió a pensar que lo mejor era que se arreglasen tan tranquilamente las cosas por sí solas. Hubiera sido una inconveniencia, seguramente, enturbiar el fin de la fiesta. Volvió, pues, con la cafetera y sirvió una taza a Lantier, quien, por su parte, no parecía ocuparse de ella. «Ahora me toca a mí», tartamudeaba Coupeau con voz pastosa. «Se me ha dejado el turno de honor. Pues bien, voy a cantaros ¡Qué niño tan marrano!». La zambra recrudecía y Lantier quedó olvidado. Prepararon las mujeres sus vasos y sus cuchillos para acompañar el estribillo. Reíanse de antemano, contemplando al plomero, quien se afirmaba sobre sus piernas con aire calaverón, y empezó a cantar con ronca voz de vieja: «Cada mañana al levantarme tengo el corazón trastornado. Envío al chico junto a la Greve a comprar 4 sueldos de vitriolo. 3/4 de hora emplea en el viaje. Y luego, al regresar, se me bebe la mitad del líquido. ¡Qué niño tan marrano!». Y las mujeres, golpeando en sus vasos, repetían a coro con formidable alegría: «¡Qué niño tan marrano! ¡Qué niño tan marrano!». Actualmente la calle entera de la Goutte d'Or tomaba parte de la fiesta. El barrio entonaba «¡Qué niño tan marrano!». El relojero de enfrente, los dependientes del droguero, la tripicallera, la frutera, que sabían la canción, repetían el estribillo repartiéndose sendas palmadas por broma. En verdad la calle acababa por parecer borracha. Solo el olor del festín que se exhalaba de la casa de los Coupeau hacía andar a los transeúntes tambaleándose por las aceras. Hay que advertir que, a la sazón, los de la tienda estaban completamente bebidos. La chispa había ido creciendo por grados, desde el primer vaso de vino puro tomado después de la sopa, Ahora venía a ser el ramillete final. Todos berreaban, todos reventaban de ahitos entre el rosado vapor de las dos lámparas. El clamoreo de aquella enorme jovialidad apagaba el ruido de los últimos coches. Dos municipales acudieron creyendo que era un motín, pero divisando a Poisson cambiaron un pequeño saludo y se alejaron lentamente uno al lado del otro a lo largo de la obscuridad. Coupeau cantaba la segunda estrofa. El domingo, en la Petite Villette, después del calor, nos vamos a casa de mi tío Tinette, que es limpia letrinas, y para recoger cuescos de cereza al regresar se revuelca en la mercancía. ¡Qué niño tan marrano! ¡Qué niño tan marrano! Entonces la casa crujió a impulsos de griterío, elevándose en mitad de la tibia y templada noche un clamoreo tal que aquellos aulladores se aplaudieron a sí mismos, pues no era posible que nadie berreara tan fuerte. Ninguno de los de la reunión logró nunca recordar con precisión cómo acabó el festín. Debía ser muy tarde, esto es lo único de que se acordaban, puesto que ya nadie pasaba por la calle. También era posible que hubiesen bailado alrededor de la mesa, agarrados de las manos. Aquello se anegaba en una niebla amarillenta, con figuras rojas que saltan, con la boca abierta de una a otra oreja. De lo que no cabía duda era que habían bebido vino a la francesa a los postres, solo que no podía asegurarse si alguno había hecho la bromita de echar sal en los vasos. Los niños debían haberse desnudado y acostado por sí solos. A la mañana siguiente, jactábase la señora Hoche de haberle dado un par de bofetones a su marido en un rincón de la tienda, donde le vio muy arrimadito a la carbonera. Mas este, que no recordaba nada, decía que eran chismes de su mujer. Lo que por unanimidad se tachó de inconveniente fue la conducta de Clemencia, muchacha a quien, decididamente, no se podía invitar ante personas que se respetaran algo, pues no había acabado por enseñar cuanto Dios le había dado, y por tener una vomitona a consecuencia de lo cual quedó hecha un asco una de las cortinillas de muselina. Los hombres, al menos, se salían a la calle. Loguillé y Poisson, completamente mareados, habíanse ido, más que deprisa, a la tienda del salchichero. Así se portan siempre las personas bien educadas. Y esto hicieron las señoras Pitois, Hilerat y Virginia, que, sofocadas por el calor, entraron en la trastienda para quitarse el corsé, y hasta Virginia se recostó un momento en la cama, para evitar las consecuencias. Después, la reunión pareció como si se hubiese derretido, eclipsándose mutuamente y anegándose en el fondo del obscuro barrio, entre un último clamoreo, una disputa furiosa de los Loguillé, un tralalá tralalá terco y lúgubre del tío Bru. Gervasia creyó observar que Gouget había partido sollozando. Coupeau seguía cantando. Lantier debió quedarse hasta el fin, no pudiendo apreciar Gervasia si un hálito que sintió por un instante en sus cabellos provenía de los labios de Lantier o de la calurosa noche. Y como quiera que la señora Lerat se negase a volverse a Batignolles ahora tan avanzada, sacaron un colchón de la cama y lo tendieron en el suelo para ella, en un rincón de la tienda, después de apartar a un lado la mesa. Allí durmió entre las migajas del banquete. Y toda la noche, en el aplomado sueño de los Coupeau, el gato de una vecina que hallara abierta una ventana, entretúvose en roer los huesos del pato, acabando el entierro del animal al rumorcillo de sus agudos dientes. Fin del capítulo 7.